Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always pick but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. This future made of virtual insanity now always seem to gather about this love we have for useless twisting our value technology. Oh, now there is no sound, but we all have fucked up ground. If I could slip the secret ties of earth the man has made, and now every mother can't choose a color of her child, that's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have to be told. Future made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting our menu technology. Oh, now there is no sound, but we all left from that ground. Y aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Clásicos por Deporte, todos los domingos en la media mañana. Soy Casale acompañándolos y me encanta recordar clásicos, los clásicos de la FM, que son los mejores sin duda, y recordar lo que pasaba en lo que tiene que ver con los deportes en aquella época, cuando sonaba cada canción. Por ejemplo, Jamiroquai sonaba con su Virtual Insanity de 1996, y en aquel año Alemania se coronaba campeón de la Eurocopa en Inglaterra. A propósito, Alemania e Inglaterra jugarán el martes por los octavos de final de la Eurocopa. Mire usted cómo es la vida. Estos son tiempos, además de el verano europeo, de grandes efemérides. Vamos con Madonna y su Cherish del 89. Greg LeMond ganaba el Tour de Francia y se constituía así en el primer título grande que conseguía el otrora gregario del Oro Piñón.

With you, Michael Jackson, año 79, Guillermo Vilas ganaba el Abierto de Australia, y sonaba aquí, en la FM, el gran Michael Jackson. Guillermo Vilas, lindísimo el documental que anda por ahí en Netflix para que lo vean, sobre, ni siquiera sobre su vida, es sobre un reclamo que un gran amigo de él, periodista, hizo para que le reconocieran algo que nunca le reconocieron, que era el haber sido número uno del mundo. Bueno, no voy a spoiler más, pero síganlo viendo, o mejor dicho, véanlo. Vamos ahora al año 92. Annie Lennox ya no trabajaba en la banda Eurythmics, donde se hizo importante. No, trabajaba en solitario, y en solitario dejó esta canción, no mucho más, pero esta es suficiente para inmortalizarse. Walking on Broken Glass. Mientras esto sonaba, en Barcelona se celebraban los Juegos Olímpicos. That I ever knew, but I don't care for sugar, honey, if I can't have you. Since you abandoned me, my whole life is crying. Won't you pick the pieces up, 'cause it feels just like walking on broken glass.

con Santana, Su Corazón Espinado, del año 99. Brasil era campeón de la Copa América con un tremendo equipo que ya empezaba a dibujar lo que sería el campeón del mundo de 2002. Rivaldo, Romario, Ronaldo, en fin. ¿Qué equipo tenían esos, no? ¿Qué equipo tienen siempre los de Brasil? Vamos a oír ahora del año 87 a Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Los All Blacks graban el Mundial de Rugby. Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale acompañándolo. La investigación es de Cristian Mejía. Año 1992, Kylie Minogue desde Australia sonaba con In Your Eyes. 2002, en ese año, Tiger Woods ganaba el abierto de golf de los Estados Unidos, uno de sus 5 abiertos de golf de los Estados Unidos. Ahora vamos a oír a Bon Jovi del año 87, Living on a Prayer. Nelson Piquet ganaba la Fórmula 1. Right and wrong.

feeling on me. When you pass the floor, you got to know the special faculty. I know the locks don't come music in nobody's there. Understand me clearly. However, I just try, could I never hold me. We're lucky, nice and tough and that's no freely. Special care, why you take a little time to care for me. Me not to all alone and just wait for phone. Knock on me down, me never, never hold me. My chain on, if we get the wrong one, like your mom, it's a bomb. It's a Luke and John, if we like mom, we see me just the situation. Nothing over nothing, maybe to a follow on. We're not the gym, we do the right man. Come here, yeah. Right about now, we just have to let the song go down. Ba-da-ba-ba. Still free, take a chance on me. Gonna do my very best, it ain't no lie. Seguimos adelante, Clásicos por Deportes. Soy Casale acompañándolos. La investigación de Cristian Mejía, la producción de Jonathan Saavedra. Erasure en el año 92 sonaba con Take a Chance on Me. Bueno, uno de sus grandes éxitos. Tuvo muchos más también, ¿no? Pero en aquel año, en el 92, en los Olímpicos de Barcelona, el Dream Team de los Estados Unidos, bueno, tenía una presentación histórica, porque por primera vez iban a los Olímpicos los mejores jugadores de la NBA. Los demás los vieron jugar en asiento privilegiado en la cancha. Vamos a oír a Gwen Stefani, la mejor amiga de Roger Federer, el tenista. Año 2005, cool, Argentina ganaba el Mundial Sub-20 con Messi como figura. It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Passes things get more comfortable. Everything is going right. Being true to me, deep within my soul. Estos son los Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Año 96. Matthias Sammer ganaba el Balón de Oro. Era alemán. Bueno, era una época de bache, ¿no? Bache entre los que se fueron y los que vendrían. Ya venía en camino y en evolución, por ejemplo, el gordo Ronaldo. Vamos a oír a Rick Astley, Take Me to Your Heart. Año 88, de un álbum donde estaba también Together Forever y no mucho más. Fueron dos éxitos para Rick Astley en toda su vida. Pedro Perico Delgado ganaba el Tour de Francia y suena aquí en la FM. I ain't got no vision, open the tree, but I don't want a prison of a heart to be.

reach out and touch me. En la FM, Clásicos por Deporte. Por la mañana estamos aquí en la FM en Clásicos por Deporte, y qué lindo que suene Sunday Morning. Yo sonaría todos los domingos por la mañana porque es una canción distinta que habla de un día distinto, de un momento distinto, de lo como es el domingo por la mañana. Maroon 5, esta canción sonaba en el hotel de Liga de Quito cuando iban rumbo a ganar la primera final de la Copa Libertadores para Ecuador. Dirigía el Patón Bauza, aquel grandísimo entrenador rosarino, jugó para Rosario Central, selección de Argentina, estuvo en Junior de Barranquilla, calzaba 46 el tipo, imagínense. Vamos a irnos ahora hasta el 83, más atrás todavía, en Clásicos por Deporte, en la FM. Eurythmics y su Sweet Dreams. Hamburgo le ganaba a la Champions, a la Juventus. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh,

chance feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Clásicos por Deporte. The sun fell down. You kept it going. Clásicos por Deporte aquí en la FM The Cars, año 84, América ganaba su cuarto título en Colombia, el tercero consecutivo, You Might Think The Cars. Ahora vamos al 94, 10 años después, cuando Oleg Salenko se coronaba como goleador del Mundial en Estados Unidos, el jugador búlgaro. Bulgaria llegó hasta semifinales, en un partido épico ganó el tercer lugar frente a Suecia. La final la ganó Brasil desde el punto penal frente a Italia, aquella que votó Roberto Baggio, ¿se acuerdan? Después, bueno, se ganó un poco de plata con un comercial de un whisky porque siguió caminando el gran Roberto Baggio por toda la eternidad. Wakefield, Saturday Night. Y ahora Vamos a oír a The Lumineers, canción de 2012, ya tiene 8 años. Oh, hey, los Gigantes de San Francisco ganaban la Serie Mundial de Béisbol. clásicos por deporte. Bueno, el viernes fue 25 de junio y se cumplió un aniversario más de la ida de este señor, de Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson, uno de los integrantes de este grupo, Jackson 5, con su I'll Be There de 1970, cuando Brasil con Pelé era campeón del mundo en el que para muchos presentó al mejor equipo de toda la historia, el Brasil del 70 con Pelé, Garrincha, Jairzinho, Tostao y compañía. Bueno, pues ahí estaba I'll Be There de Jackson 5, para toda la vida, el gran Michael Jackson, y para toda la vida, el gran Pelé. De pronto allá en el cielo son amigos. Viene el Capi con su Capi Hour. Mil gracias por acompañarme en este domingo de media mañana con la producción de Jonathan Saavedra, con la investigación de Cristian Mejía. Soy Antonio Casale. Nos encontramos el próximo domingo en la media mañana, pero tranquilo todo el mundo. Viene el Capi con su Capi Hour y la programación de los domingos de la FM, que es excepcional. Mil gracias, que les vaya bien. Un abrazo para todos. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit.